Universo Paralelo. Un empujón al fin de semana. De los hermanos Barocay nació de una zapada en un asado cuando los encontró tocando juntos, como rara vez sucedía ya por el año 2009. Desde entonces su música ha sido un experimento donde la única regla es no descartar ninguna idea. Y así es que se han ido armando a lo largo de los años de elementos como la psicodelia, el noise, entre otros. Ellos han fusionado estilos distintos desde la impronta personal de cada uno, y la deformación tiene como una razón de ser en esta banda y forma parte de la identidad sonora. Y donde también la ira es un don. Y acá me quedo a detener un poquito porque es como que le tiene un power muy particular. Que lo lleva justamente a lugares explosivos, que le juega muy bien y sobre todo cuando tocan en vivo. Viene de estrenar su cuarto álbum de estudio titulado Aparatos, el ritmo que se convierte en ruido y el ruido que se convierte en canción, construyendo un relato distópico de contrastes y contradicciones, de sombras que se extienden sobre todo y focos de luz como pequeños refugios. 9 canciones que toman elementos del mad rock, el hardcore, la psicodelia y el pulso rítmico regional con estructuras más cercanas al post-rock, pero en tiempo cancionero, priorizando tanto la experimentación y el grito como la melodía. Así un poco lo definen ellos. Es un disco concreto, lúdico y oscuro, pero a su manera esperanzador. Sobre todo esperanzador. El arte de escribir gacetillas. El arte de escribir gacetillas, ¿verdad? Bueno, ya hablaron, pero bueno, le damos la bienvenida al señor Bruno y a Damián, que nos tenemos aquí en estudios. Bienvenidos. Buenas, gracias. Un gusto tenerlos por acá, Uri. Es el primer programa inaugurándonos con una banda como ustedes, que es como muy difícil hablar musicalmente con ustedes porque como que tienen tanta cosa como para poder escarbar. Después que ya le dijiste deformes ahí. Sí, no, pero deformes bien. Sí, a usted no le molesta para nada. No, decir deformes es como un mimo. Está bien, claro. Es como... Vamos por el camino correcto. Claro. Ya que tocamos ese punto, ¿no? ¿Hay un destino sonoro en Power Chocolatina Experimento? ¿Hay como decir, vamos hacia tal lugar o es simplemente volcar cosas ahí? ¿Cómo se construye esa identidad? No, nunca fue muy pensado nada desde el principio. Nunca fue, hagamos una banda de tal género o influencias de tal cosa. Siempre fue medio lo que fue pasando. Y tal, cuando empezamos a tocar juntos descubrimos que poniendo un poco de cada uno de su lado, las cosas iban como un lugar nuevo que no era el esperado o el lógico, y como que nos copó eso. Entonces ahí decidimos como no poner pautas de nada y está. Que sea lo que sea. O sea, todos tienen como gustos musicales distintos, pero imagino que hay un punto en común donde capaz que puede llegar a partir todo, por ahí comparten o disfrutan más entre todos. Hay muchos, muchos puntos en común en realidad. Sí, capaz cuando éramos más chicos, sí, era como más diferenciado lo que le gustaba a cada uno, capaz. Yo siempre fui el más abierto, tengo que decir. Bueno, solo por escuchar a Tabaré Cardoso. Sí, abierto por escuchar. Te habrás aprendido de Tabaré Cardoso. Y este... Sí, hay algunas bandas que nos gustan a todos. Claro. No sé, Radiohead, Mars Volta o cosas así, que son medio... Sistema Fadao, que los tres escuchábamos mucho en una época. Es que marcó una. Claro, un antes y un después ahí. Puede ser violento, pero divertido. Y decir cosas bien. Es medio de la convivencia de hermanos, eso también, ¿no? Como que cada uno escuchaba lo que quería y al otro estaba ahí, como dice, bueno, ¿qué es esto? Capaz que ahí se crearon como. O también viniendo lo contrario, diferentes lados. Descansar lo que escuchaba Tabaré Cardoso. Claro, claro. Pero escuchábamos Árbol, ponele. Árbol, tuvimos muy Árbol. Y eso no se descansaba. No, porque no escuchábamos todo. Bueno, ese disco. Los primeros discos de Árbol. Ah, era de chica anoréxica. No, el anterior. No, ahí ya. Hay como dos años. Ahí ya no te gustaba. Ahí ya estaban en cualquiera. Claro. Ah. Ahí fue cuando nos ahí fue me pueden descansar a mí. No, ahí fue cuando fuimos varias veces a ver Árbol. Sí, fan. Pero por suerte el uruguayo tiene esa cuestión de que toma esos elementos de afuera y lo junta un poco con las influencias más locales, si se quiere, y es como que termina siendo una cosa muy propia, ¿no? Sí, también de, no sé, Cabrera, Totem, Rada, Ross, todo eso, Mateo está nos juntaba Pila y se fue notando, o sea, tampoco fue buscado nunca, pero llegamos como al momento que si sabes esto... Y va por la línea de lo y hoy en día en el disco también se nota mucho las influencias de los círculos donde nos movemos, o sea, los colectivos, las bandas con las que tocamos. Sí, también. Como que hay un montón de influencias de muchas bandas con las que tocamos seguido, que son amigos y amigas de toda la vida, ya para toda la vida. Y te vas transformando, también nos fuimos transformando a medida que cuando empezamos a tocar no sabíamos con quién íbamos a tocar ni nada, ni si había lugares, ni gente, ni bandas, ni nada. Y empezamos, no sé, conocimos a Cuco, a Imao y empezamos como a movernos con ellos. Y también fue como un aprendizaje de ver bandas que estaban re zarpadas y no sé, quedar de cara, porque en realidad cuando empezamos a tocar no teníamos mucha idea. No estábamos tocando en el Andel así mucho, ninguno por nuestra parte o algo. Fue Imao. Claro, gracias a Imao por MySpace, por el que sonaba ahí justo. Sí. Ahí como se nos abrió otro mundo de sonoro, de ver bandas en un apartado bar que decía, oh, qué bueno esto, lástima que somos cuatro personas, pero está buenísimo. Eso igual sigue buenísimo. Pasando. Eso sigue pasando. No, pero igual hay más movimiento. En Tundra, por ejemplo, hay toques que llena y que gente ahora afuera. No se puede. Bueno, ahora justo ahora este año no. Pero se puede ir a tomar una al Tundra, ya está. Sí, claro. Con reserva. Ahora, quien por ahí se arrima a sus cuatro trabajos y más otras experimentaciones que andan en la vuelta, enseguida nota que hay como un cambio en la evolución de la música. Un poco debe tener que ver también con eso del salir de primera, claro, a irse encontrando con esos cosas. Eso nos pasó, nos pusimos más rockeros a partir del segundo o tercer disco, que también fue porque empezamos a tocar con bandas mucho más intensas que nosotros, uh-huh. Y como que también te amplían la, claro. Podemos llegar hasta ahí, podemos gritar y... No sé, o sea, fue como fuimos adquiriendo cosas en el camino de las bandas que nos rodeábamos y eso. Bien. Más que bandas tipo más que el referente que queremos sonar como tal banda, fue más así, más... Como sin quererlo, digamos. Sí, ¿no? Sin quererlo, es decir, vas... está buenísimo eso. Y después cuando lo vas a hacer algo y tenés eso en la cabeza, por ahí, se fueron conociendo más a lo que podían llegar a ser. Sí. Claro, te muestran como bandas que nos abrieron en el espectro, así decir, va, pero se puede, no sé, Cuco, por ejemplo, en un tema, no sé, pasan del jazz al hardcore más zarpado y... se puede, no sé, fue como un aprendizaje así. Cuco es una banda de La Plata con la que ustedes tienen una vinculación de ida y vuelta, porque siempre están generando festivales de este lado o del otro. Una banda muy particular también, que tiene como una suerte de hermandad la cuestión de moverse ahí en los circuitos, ¿no? Sí, o sea, nos conocimos por MySpace, en internet, por interés solo de, che, qué bueno lo que hacen, ¿no? Ustedes también. Y después nos invitaron a ir para allá y ahí nos hicimos amigos para toda la vida. Podría haber pasado cualquier cosa, porque no conocíamos solo por MySpace, pero... ¿MySpace cuenta como los 90? No sé, a ver, no, Cata. Más o menos. Cata le da el ok ahí. Sí, yo le pregunto a Cata. Si a Cata da el ok, se participa en el sorteo del tatuaje. Igual la banda empezó en 2009. Sí. El perfil de MySpace fue 2009-2010. Sí, hasta ahora. Entonces no, obviamente no. Pero no sé. No, pero capaz que habían pasado los 90 MySpace. No sé, yo la verdad no. Creo que tuve una computadora en el 2015. yo lo como que si lo escucho lo pienso medio vintage, pero no sé si llega a los 90. Bueno, ya centrándonos un poco en desembocando en este aparato, ¿cómo lo fueron construyendo? ¿Cómo fue armándose ese disco? ¿Quieres hablar vos, no? Sí, perdón. Pasa que hablas tan bien que me quedo perplejo. No, en realidad, o sea, siempre fue la cuestión de hacer cosas nuevas, de no quedarse quieto. Y vamos haciendo canciones. Somos muy ansiosos, o sea, hacemos una canción nueva y por más que ni la terminemos, si tenemos un toque cercano, la tocamos solo para tocar algo diferente. Y y cuando juntás dos o tres canciones nuevas, ya estábamos medio, dijimos, bueno, está, vamos a hacer un disco nuevo, este año tenemos un disco nuevo. Y fue el año pasado que realmente fue la primera vez que dijimos, vamos a hacer un disco nuevo, y nos internamos, perdón por los golpes. Todo el mundo me mira re enojado. Está como dándole rayo. Es el baterista lo que pasa. Claro, es el baterista y le pega la mesa. Le pega todo lo que anda a la vuelta. Estaba esperando para ver cuándo era el momento de decirte. Muy bueno el sketch. Y y bueno, fue el primer año que nos planteamos así, como decir, vamos a encarar, vamos a hacer un disco nuevo, y nos internamos a ensayar fijo, mínimo una vez por semana, y está con esa cabeza, con la cabeza de hacer el disco, y está. Y eso, en realidad, después con los ensayos y todo, cada vez fuimos probando cosas nuevas, y ¿se fue visualizando el concepto del disco? Sí, ahí, creo que al principio nos costó un poco, estuvimos un año, después de un barajera, estuvimos un año y medio, donde hicimos dos temas. Que ensayábamos poco. También se dio periodo que ensayábamos poco por cruces, no poder coordinar horarios, sí. Cosas así. O sea, no fue que la banda dejó de estar activa, pero era. No, incluso tocábamos. Ya el lunes no puedo, el miércoles no puedo, está. Bueno, no ensayamos la semana. O si teníamos un toque, ya la semana siguiente no ensayábamos. Claro. Pero el disco anterior lo tocaron abundante, ¿no? Claro. Yo lo vi varias veces. Sí, o sea, no entero, pero como que. Pero es porque en medio de eso, capaz que el proceso de armar un disco nos lleva 2 años. Claro. Y en esos 2 años fuimos. El primer tema que compusimos del disco lo venimos tocando cuando hace lo grabamos, 2 años. Ya tiene 2 años. ¿Sí? Claro. Ninguna paciencia. No, nada. Un disco que fue grabado a Las Toscas, ¿verdad? Fue grabado en Las Toscas, en la casa de nuestros padres. Uh-huh. Que viven ahí. Nuestro padre tiene el garage. Tiene algunas cuestiones para grabar que se fue comprando y está. Aprovecharon esa jugada y vamos arriba. Sí, desde que tiene esas cosas, grabamos siempre ahí porque está. No hay que pagar. Bien. Ustedes son tres, pero aparece un cuarto power, que es el señor Miguel Robaina, que se encarga un poco de proyecciones y logística. ¿Cuál es la función bien de Miguel a la hora del vivo, sobre todo, no? Y en el vivo, siempre que se puede, tenemos proyecciones. Que está, él como que toca en el momento, digamos. No son videos fijos, sino que los interviene en el momento. Uh-huh. O sea, tiene como una parte de toque. Eso siempre que se puede, ¿no? En todos lados hay proyector y pantalla y igual emociones. Llevamos proyector, pero muchas veces. Si podemos, llevamos. Igual es un proyector que... O sea, tratamos de incorporar lo visual siempre que podemos. A veces no podés, pero... Y si no, él también se rebusca en, no sé, que no hay proyector, pero te lleva las flores. Gestión cultural, como bien, es impresionante. Escenografía, gestión cultural. Todo. Estamos hablando de flores de escenografía, ¿no? Sí, flores de escenografía. Hace todo el arte. O capaz que caiga un bolloncito, yo qué sé. También, puede ser. También es una función muy loable esa. Por eso le incorporaron. Esa la alternamos. Caía siempre con bollones, con flores. Esa la alternamos. No, igual también, y también participa del proceso de composición y de mezcla. Bueno, y todo, este año empezó a ir a los ensayos. O sea, su opinión siempre la he tenido en cuenta en todos los aspectos. Y está bueno tener una opinión de los que no están tocando, a veces te ayuda bastante a destrabar o destrabar cosas de yo quiero que sea esto, yo quiero que sea esto, no sé qué, bueno. Claro, aparece la voz neutra. La voz neutra. Lo difícil es que si cuando son cuatro quedan número par y ahí... No, puede hablar pero no puede votarme. No tiene votar. Vamos a escuchar un temita más de este disco de Aparato. Vamos a escuchar uno de los temas más contundentes, si se quiere, es El Rayo, y volvemos para seguir charlando con Power Chocolatina Experimento. Vamos arriba. Thank you. Seguimos en el aire de M24 charlando con los hermanos de Orocay, de Power Chocolatina Experimento, y todo este disco que salió en este momento, que también quedó como trunco el tema de, bueno, lo presentamos en vivo, pero ustedes a su vez el año pasado habían hecho como una pre-presentación. ¿Qué hay para adelante? ¿Cómo se visualiza un poco este contexto de decir, bueno, presentamos, lo presentamos, qué hacemos? Y la idea y las ganas es salir a tocarlo. A principio de año, antes de la pandemia, la idea era hacer una presentación linda, teatro, Camacuá, algo. Ahora creo que si me dicen vengan el domingo a tocarlo a casa, vamos. Sí. Téngalo en cuenta. Si te animan cualquier asado. El disco lo presentamos antes de grabarlo. No, pero no lo presentamos. En el Tundra, antes de grabarlo. Tocamos en el Tundra una vez. Tocamos pero en el Tundra tocan siempre. Claro, pero un toque fue tocar todo el disco. Solo vamos a tocar el disco. Tocamos el disco. Cinco temas nunca habíamos tocado. Todavía no lo habíamos grabado, ni siquiera el disco igual. Ahora hay como un anuncio así de reabrir salas y demás. ¿Ustedes lo ven como algo esperanzador o lo ven como algo muy lejano el hecho de tocar en vivo? Yo lo veo como algo lejano. Yo leyendo el protocolo y eso que sacaron, como que a nuestro nivel sigue estando imposible. Hasta que el Tundra no se pueda tocar, básicamente sale. Tienen que echar a Miguel de vuelta porque hasta 13 juegan. Claro, Miguel igual no sale en el escenario. Ah, sí. Son 13 en el escenario. Claro, razón. Perdemos uno del público porque claro. Tenés que sacar, ¿no? Si son 20 en el público, claro. Ahora si está Miguel, 19, pero igual. Va, perdoná a Miguel, todo bien. Es que todo armado y se vaya. Y creo que medio el margen es ese. Cuando veamos que los lugares donde solíamos tocar pueden activarse, trataremos de tocar, por ahora viene medio complicado. Estamos todos medio enloquecidos porque vuelvan los toques. Por eso. Sí. Ahora, ustedes más allá de banda también forman parte de algunos colectivos y por nombrar a la gente de Estampita Record, que le mandamos un fuerte saludo. También con la gente de Caracol Rojo también tiene como un buen vínculo. Que es también... Caracol Rojo, bueno, es de La Plata y básicamente es a raíz de Cuco. Ellos son los generadores y los... Ahora, hoy por hoy está más disperso capaz como colectivo, pero... Pero sí, somos como, o sea, básicamente es como gente afín que sube las cosas juntos. Y se tiran puentes como y para se tiran poder... puentes, claro, hacemos... Bueno, veníamos haciendo todos los años, vienen ellos una vez para acá y vamos nosotros para allá y que se cruce la permanente. Justo este año se trancó, pero... Claro. Pero sí. Ahora, ¿en qué favorece la música local, sobre todo el tema de poder estar en un colectivo y que existan esa suerte de amiguismo, camaradería, no sé cómo llamarlo? Creo que está buenísimo en el sentido de sentir que no estás solo, o sea, no sé, como que encontraste un montón de gente afín con la que te sentís bien haciendo cosas y eso ya está buenísimo. Compañerismo. Sí. Claro, compañerismo. No, y a la hora de generar encuentros o toques o ferias o lo que fuese, o sea, es todo mucho más fácil. Claro. Porque son más personas. Sí, también sabes que, no tenemos equipo de bajo. Ah, bueno, claro. Martín tiene equipo de bajo. No sé, o sea, también es como una red de contención. Cuando empezás esto, para grabar, para todo, como que se genera como... Ahora, vínculos. Para quienes vemos todo esto de afuera, obviamente yo soy muy afín de este tipo de colectivos, ¿no? Pero para quienes ven esto de afuera, o sea, hay como dos formas de por ahí proyectar tu música, ¿no? Jugártela solo y tratar de acompañar toda una movida local que tiene como determinados matices. O a comer colectivo, que yo qué sé, puedes crecer o no, eso es discutible, también hay que llamar a que estamos creciendo. Sí, que crecer, ¿no? claro. Claro, pero como que tenés otra facilidad. O sea, el colectivo no es para el crecimiento comercial, claro, de no vas a llenar la trastienda porque ahora estás en tal colectivo. Pero es eso, o sea, pero encontraste un montón de gente afín, musicalmente por ahí no tanto, pero no con todo, o sea... Hay bandas que más afines, bandas más distintas. Sí, hay variedad. Colectivos que más sí tienen central. Que ver. Hay colectivos que por ahí nuclean más... estilos, por formas. Estilo, cosas. En Estampita en particular son todos muy distintos. Pero en Caracol Rojo también. En Caracol Rojo también. Pero tienen como la forma de concebir y hacer las cosas en claro. común. Entonces, de repente una banda de metal tiene pila en común con un cantautor solista en cómo llevan a cabo... su carrera, comillas carrera, porque bueno, no sé si son carreras o qué es lo que hacemos, pero es como eso, es como la forma de hacer las cosas y también, no sé... Desde dónde se hacen hacia dónde apuntan las cosas. Como ya somos más grandes, también queremos pasarla bien, o sea, haciendo las cosas con gente que, lo disfrutás. Entonces tocamos con amigos y sabemos que nos vamos a cagar de risa. Si va gente al toque o no, vemos. No a mí me llama la atención un poco eso, porque ustedes siempre cierran sus posts y sus cosas poniendo no confiamos en ustedes. ¿De dónde parte eso? ¿Por qué no confían en nosotros? Eso en realidad es una canción vieja, se llama Nueva, Nueva, Nueva, pero que la canción está... Está escrita desde el punto de vista como de una administración media siniestra. En realidad no confiamos es de... es hostil, pero es como... ¿Pero es un mensaje hacia ustedes mismos? Claro, empezó así, o sea, en la canción es como una administración oscura que te dice que no confía en vos. Uh-huh. Después quedó la frase como... estaba por... Pero igual hay un guiño ahí. Nos parecía un guiño simpático, no solo simpático, porque justamente es todo lo contrario, porque es re hostil la frase, pero... Claro. Es tipo, marca una distancia, tipo, pero, todo bien, sí, escuchen este disco, pero no confiamos en usted. No, en realidad, confiamos en pila de cosas. Confiamos pila en la gente, pero... Capaz que está demasiado, ¿no? Capaz que está demasiado, pero está, es como, quedó como... Creo que va con la estética de la banda, no de nosotros personas, sino la estética del arte y las canciones, de ese lugar un poco incómodo que tratamos de llevar las cosas a veces. Bien, ya estamos cerrando este espacio porque el tiempo apremia. Me gustaría que para cerrar el espacio, si quieran dejar una recomendación de alguna banda que estén curtiendo últimamente acá local y que quieran decir, bueno, ¿por qué no se arriman a esto? ¿Tienen algo ahí en la vuelta? Ah, Catatumbo. Catatumbo es una gran banda. Nueva, sacó un gran disco ahora y son de las bandas más intensas de la vuelta. Bueno, sí, lo Plomo sacó un discazo. Sí, después está Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol también. Eso no lo conocemos personalmente, pero... Yo conozco, pero sacaron un EP en el Solís. Es verdad. En vivo en Solís, está muy bueno. También sacaron ahora. Bueno. Sí, lo Plomo ya lo nombraste. Sí, eso como... Sí, lo Plomo hace mil años, pero... Más reciente. Después está, no sé, Martes Marty, Mao, Hijo Ario, Anorgasmia. Las Cobras, que nos están escuchando desde el ensayo y les mandan un beso. O sea, hay un montón de cosas. Sí. Esa es la que nos gusta a nosotros, pero hay otras más. O sea, creo que hay un... Esa, las que dijimos, las primeras son las que sacaron disco ahora, ¿no? Claro, dijimos... Sí, presten atención ahí. Lo pusiste en un lugar... No, pero no, que no se ofenda ninguna banda, por favor. Que esto es una cuestión de tipo, bueno, vos arrime la oreja. No, esto, igual creo que en general el consejo es arrime en oreja, guste lo que les guste, porque me parece que, bueno, la pandemia trancó todo a todo sentido, pero que hay millones de cosas que están re buenas hoy por hoy, que capaz que en el under de hace 15 años era más difícil ir a un bar y que una banda desconocida te parezca zarpada, hoy puede pasar en cualquier tundra o cualquier lugar de ir a una banda que no conocés y decir, wow, cualquier tundra. Qué bueno, cualquier tundra. Sí, tundra como parámetro. Bueno, gurises, Power Chocolatina Experimento, les agradecemos mucho por esta visita, esta inauguración en este primer programa de M24. Y bueno, el mayor de los éxitos con este disco, y ojalá que pronto los podamos ver arriba de los escenarios y por qué no presentándose el trabajo. Ojalá, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos al primer programa, mucha suerte. Vamos arriba. Nos vamos a ir escuchando Las Manos de Power Chocolatina Experimento y volvemos enseguida para que Manu Gru lleve y comande la nave. Vamos arriba. Paralelo. Escucha distinto.